hacen colas donde mal vive el buen humor, donde maldigo mi suerte, donde mendigo un favor, donde el tabaco es mi amigo, donde se compra ilusión, donde las miradas perdidas buscan el interruptor, donde el reloj no tiene horas, donde el rumor se hace pasión, donde mendigan las mentiras, donde te tratan de señor, donde un número es la clave para buscarla sin razón. Este mundo sin justicia en busca de solución. Este mundo sin justicia en busca de